Quiero que baile más. Para vos. Que explote. Quiero que baile más. Fumando pa. Quiero que baile más. Quiero que fume. Del fili que arrebata. Quiero que baile más. Para vos. Que explote. Quiero que baile más. Que quiero fumar de nuevo. Fumando pa, fumando pa. Quiero que baile más. Quiero que fume. Del fili que arrebata.